¿Cómo estamos? Soy Marcos y como usted lo sabía, estamos grabando la Biblia diaria y vamos a estar leyendo la lectura ahora, continuando con el libro de Jeremías, leyendo la lectura de agosto 18, Jeremías 38 al 40, y después vamos a leer Salmo 79, 74 al y 79. Y como siempre vengo diciendo, pensé que ya había terminado con los salmos y siempre hay un salmo ahí entre medio, ¿no? Y sí veo, todavía tenemos dos, tres salmos, tres lecturas que incluyen salmos. Cada vez se está haciendo más corta la lista y vamos hasta que lleguemos a donde tenemos que llegar. Estamos un poco atrasados ahora, pero primero Dios nos vamos a poner a cuentas, ¿no? Y oyó Sefanías, hijo de Matán, y Gedalías, hijo de Pasur, y Jucar, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías habló a todo el pueblo, diciendo: Así dice Jehová, el que se quede en esa ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pase a los caldeos vivirá, pues su vida le será por despojo, y vivirá. Así dice Jehová: De cierto será entregada esta ciudad en mano del ejército del rey de Babilonia, y tomará. Y dijeron los príncipes del rey: Te pedimos que sea muerto este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todos los pueblos, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: He aquí, en vuestras manos está, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo echaron en la mazmorra de Malquín, hijo de Amelec, que está en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la marsoma no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Solo echan en un hoyo, una fosa, donde tal vez un día hubo agua y se había secado, ¿no? Y como les vengo diciendo, desde hace mucho tiempo, este es un profeta que sufrió mucho por el Evangelio. Muchos de nosotros pensamos que siendo hijos de Dios, llevando la cruz todos los días, nos va a apartar de todo lo que le puede pasar a una persona, ¿no? La persecución. Es triste saber que esta persona fue perseguida por hacer la voluntad de Dios, ¿no? Lo estimaron como mentiroso, lo estimaron como una persona que, como traidor de la patria, ¿no? Porque él les estaba diciendo la palabra de Dios y ellos estaban diciendo que estaba peleando con los babilonios, o estaba ayudándole a los babilonios, porque estaba desmoralizando a la gente y la gente no salía a pelear por las palabras de ellos, ¿no? Y nosotros como hijos de Dios vamos a sufrir. Esa es una fórmula que viene por nosotros. Y una de las razones es porque sufrimos nosotros, porque la palabra de Dios habla que somos como la niña de los ojos de Dios, ¿no? Ahora, las personas o el mundo odia a Dios, pero saben que no pueden llegar a Dios. Solo lo que ellos tratan de hacer es de buscar una manera de afectar a Dios. Y lo hacen yendo tras sus siervos, ¿no? Y es triste, ¿no? Es triste saber de que hay gente que no para de odiar a Dios y va contra los siervos, ¿no? Hay otra gente que no. Algunas veces han habido muchos personajes en la Biblia que, como Pablo, al principio de su vida, que dice que agarró cartas del consulado de los hebreos para ir a perseguir la iglesia. Y entre medio que iba de medio camino, se le aparece Jesucristo. Él se baja, se cae del caballo y le dice: De balde te es a pegarle, no me acuerdo exactamente cómo le dice, pero pegarle al aguijón, ¿no? O no me acuerdo exactamente la palabra que dice, pero lo que le está diciendo es que Pablo pensaba que estaba haciéndolo bien, lo bien. Muchos de nosotros actuamos persiguiendo o algunas veces yéndonos en contra o yéndonos con una persona que sí es de Dios. La palabra de Dios dice que si no es contra nosotros, es con nosotros, ¿no? Tenemos que tener cuidado en eso y saber que si somos hijos de Dios vamos a sufrir en este mundo. Acuérdese que Dios no está enfocado en lo que usted viva, lo que usted pueda vivir en en esta vida. Esta vida es pasajera. Aquí estamos y mañana no estamos, ¿no? Ahora pasan bien rápido los años. Y oyendo Emelec, hombre etíope, eunuco, que estaba en la casa del rey, que habían puesto a Jeremías en la mazmorra, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Emelec salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: Mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho al profeta Jeremías, el cual echaron en la mazmorra, porque ahí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Siempre me impresiona ver al etíope, ¿no? Y no es la única, el único pasaje que vemos donde los etíopes, aunque eran de otro pueblo, le temían a Dios. Si se acuerdan, en el Viejo Testamento hay un etíope también que quiere leer las palabras de Isaías y no entiende. Y viene el profeta, se la para cerca de él y le explica, y ahí lo bautiza, ¿no? Los etíopes querían de Dios, ¿no? Y no se puede decir de muchas razas de eso, ¿no? Y hay una población muy grande de cristianos en Etiopía. So, hay que orar por por las personas de Etiopía para que sigan teniendo un corazón dispuesto a seguir las cosas de Dios. Entonces mandó el rey al mismo Emelec etíope diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y saca al profeta Jeremías de la mazmorra antes que muera. Y tomó Emelec en su poder hombres y entró a la casa del rey, al lugar debajo de la tesorería, y tomó de ahí trapos viejos y raídos y ropas viejas y andranosas, y las echó a Jeremías con sogas en la mazmorra. Y el etíope Emelec dijo a Jeremías: pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo tus sobacos, debajo de las sogas, y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la mazmorra, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. La razón por qué lo sacaron con trapos viejos es porque él ya estaba muy sumergido en el lodo, estaba muy pegado en el lodo. Y si usted nunca ha tenido la oportunidad de pasar una experiencia así, es cuando usted se mete al lodo, es bien difícil de salir otra vez. A mí ya me pasó. En un río fui con unos amigos y no vi que era era como un hoyo de lodo, y me fui. Y después me costó mucho salirme, ¿no? Y entre más profundo estás, más se hunde uno. Lo tuvieron que poner las sogas en el cuello para poder levantarlo y levantarlo a él de la del lodo, ¿no? Después envió el rey Sedequías e hizo traer así al profeta Jeremías a la tercera entrada que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el rey Jeremías: voy a preguntarte algo, no me ocultes nada. Jeremías dijo a Sedequías: si te lo declaro, ¿no es verdad que me matarás? Y si te doy un consejo, ¿no me escucharás? Y el rey Sedequías juró en secreto a Jeremías diciendo: vive Jehová que nos hizo esta alma, que no te mataré ni te entregaré en manos de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así dice Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si en verdad te pasas a los príncipes del rey Babilonia, tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te pasas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada a mano de los caldeos y le prenderán fuego, y tú no escaparás de sus manos. Y el rey Sedequías dijo a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnecen. Pero Jeremías dijo: no te entregarán. Te ruego que obedezca la voz de Jehová que yo te hablo, y te irá bien y vivirá tu alma. Pero si rehúsas salir, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán llevadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán: te han engañado y han prevalecido contra ti y tus amigos, hundieron con el cieno tus pies, se volvieron atrás, sacaron pues todas tus esposas y todos tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de las manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado, y a esa ciudad quemará fuego. Y dijo Sedequías a Jeremías, que nadie sepa estas palabras y no morirás. Y si los príncipes oyen que yo te he hablado contigo y vienen a ti y te dicen, decláranos ahora que hablaste con el rey, no lo encubras y no te mataremos. Y dinos también qué es lo que te dijo el rey. Tú les dirás, supliqué al rey que no me hiciese volver a la casa de Jonatán para que no muriese allí. Y vinieron luego todos los príncipes a Jeremías y le preguntaron, y él les respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. Con eso le dejaron de él porque el asunto no se había oído. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén, y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. En el noveno año de Sedequía, rey de Judá, en el mes décimo, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Y en el undécimo año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, fue abierta brecha en el muro de la ciudad. So, del noveno día hasta el décimo, undécimo año. So, como 2 años, ¿no? Undécimo creo que es el 10 años, o so, como en un año estuvieron alrededor de los muros, sitiándola. En el mes 4, a los 9 días del mes, fue abierta brecha en el muro de la ciudad y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y asentaron a la puerta del medio, Negal, Hazel, Samón, Nebo, Sedequiel, Rofis, Nefal, Sarén, Ramat y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y sucedió que al ver Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y el rey salió por el camino del desierto. Mas el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y les tomaron y le hicieron subir a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Riflah en la tierra de Hamat, y les sentenció. Y desgolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías a su presencia en Riflah, haciendo asimismo degollar al rey de Babilonia y a todos los nobles de Judá. Sacó los ojos del rey Sedequías y lo aprisionó con grillos para llevarlo a Babilonia. Y se cumple la palabra ahí donde que Jeremías le trajo, ¿no? Vas a ir a Babilonia, pero no la vas a ver. Y cuando Sedequías oyó esto, dijo, ¿cómo puedo ir a un lugar sin verlo, no? Y esa es la ironía, que fue ciego a ese lugar. ¿Se imagina usted, yo siendo hombre, que me conquisten y que maten a todos mis niños enfrente de mí? Siendo yo ser humano, qué dolor más grande. Pero qué desobediencia, que es la consecuencia de la desobediencia que viene por no escuchar yo la palabra de Dios. Y los caldeos prendieron fuego a la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que habían a herido a él con todo el resto del pueblo que había quedado los transportó a Babilonia, Nabucodonosor, capitán de la guardia. Mas Nabuzarán, capitán de la guardia, hizo quedar a la tierra de Judá a los más pobres del vuelto que tenían, los que no tenían nada, y en ese tiempo les dio viñas y campos. So. Y Nabucodonosor, rey de Babilonia, había ordenado a Nabucodonosadán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, tómalo y mira por él, y no le hagas mal alguno. So, yo creo que las profecías de Jeremías fueron oídas por el rey Nabucodonosor, y fue una forma de dar testimonio de Dios a esta gente que no creía en Dios. ¿Y sabe qué? Muchos dicen que él fue un hombre convertido, porque vamos a ver lo que le pasa a él en el tiempo de Daniel, ¿no? Y muchos dicen que él sí se convirtió a Dios por las palabras que él dice en Daniel, cuando después que él es llevado 7 años en los campos y está comiendo como bestia, está como loco. Y él sabía lo que decía la palabra de Dios por medio de Jeremías, y tomó y mira por él y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijese. Envió pues tanto Nabucodonosor, capitán de la guardia, y Nabuzadán, Rabasis, Negal, Sarger, Ramar y todos los príncipes del rey a Babilonia. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Alicán, hijo de Safán, para que lo sacase a la casa, y envió entre el pueblo. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: Ve y habla el Melec etíope, diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y se cumplirán aquel día en presencia tuya. Mas en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en mano de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por despojo, porque pusiste tu confianza en mí, dice Jehová. Y qué bonito, ¿no? Que uno ponga la confianza en Dios. Acuérdese que desde el momento que él va y saca al profeta Jeremías, todos los otros príncipes del rey se echó en contra de todos ellos, ¿no? Y no nada más eso, le temía a los asirios, a los de Babilonia, ¿no? Porque les temía, porque él estaba enfrente, él era parte del gobierno de Ezequías. Con razón él tenía miedo que le hicieran algo también. Vimos que normalmente todos ellos murieron. Ellos tenían miedo, pero Dios lo protege, ¿no? Y qué bonito de Dios. Palabra que vino Jeremías de parte de Jehová después de Nabuzarán, capitán de la guardia, le envió desde Rama, cuando le tomó estando atado con esposas entre los dos que fueron llevados cautivos a Jerusalén, y de Judá que fueron desterrados a Babilonia. Aquí dice, la última vez que vemos a Jeremías, él está en el patio del palacio, pero cuando abren brecha en el muro, agarran a todos los prisioneros, ahí agarran a Jeremías, es reconocido entre el grupo, ya está esposado, y el mismo rey de Babilonia, al Nabucodonosor, les dicen: ¿Sabe qué? Cuídame a este hombre, porque este hombre es de Dios. Tomó pues el capitán de la guardia Jeremías y le dijo: Jehová, tu Dios, habló este mal contra este lugar, y Jehová lo ha traído y hecho según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oíste su voz. Por eso os ha venido esto, y ahora yo te he soltado hoy de las esposas que tenías en tus manos, y te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo miraré por ti. Mas si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo, mira, toda la tierra está delante de ti, ve a donde mejor y más cómodo te pareciere ir. Y aún no se había vuelto él cuando le dijo: Vuélvete a Gedalías, hijo de Anicán, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo, o ve donde se pareciese más cómodo ir. Y el capitán de la guardia le dio provisiones y un presente y le despidió. Mucha gente lee esto del profeta Jeremías y dijo: Oh, mira lo que ha hecho Dios con él. Este profeta estuvo más de 20 años predicándole a esta gente. De muy joven Dios lo llama. Y si se acuerda, en el capítulo 1, si vamos al capítulo 1 de este libro de Jeremías, le dice algo que impacta, ¿no? Porque se acuerda que él no quería ir a predicar, ¿no? Y dice: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre yo te conocí, y antes que saliese de la matriz te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: No digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para rogar y para destruir y para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar. Y para plantar, ¿no? Porque estaba el Jeremías, y me voy a seguir leyendo y se lo voy a buscar primero para no tenerlo aquí a leerle casi todo el capítulo 1, porque ya lo habíamos leído. Y aquí en el capítulo 1 también está. Y dice: Porque he aquí que yo te he puesto en este día como una ciudad fortificada, y como columna de hierro, y como muro de bronce contra la tierra, contra los reyes de Judá, y contra los príncipes, contra sus sacerdotes, y contra el pueblo. Y pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová. No temas ante su presencia, para que no quebrante delante de ellos. Fue 20 años él anduvo peleando contra esta gente, ¿no? Y esta gente no crea que se quedó con las manos atadas. Cuando el profeta iba, lo insultaba, ¿no? Una pregunta, ¿usted cree que han habido momentos usted en su vida que se ha sentido usted a que lo han visto la gente y lo menosprecian tanto a uno que uno algunas veces le da vergüenza hablar del Dios vivo? Porque aunque cuando uno habla y lo habla de corazón y lo siente de corazón, la gente se burla y dice, ¿y este me entiende? ¿Y por qué? Porque la persecución ha sido mucha y la gente lo tiene por el suelo, ¿no? Pero Dios lo pone a uno como muro de bronce, dice, y Él es el que da la victoria y tenemos que poner la confianza, así como el eunuco puso la confianza en Dios, no me importa lo que me pase, pero hay que seguir hablando la palabra de Dios. Y acuérdese, 20 años este hombre de Dios sufrió y sufrió por las cosas buenas, ¿no? Muchos de nosotros sufrimos por las mensadas que algunas veces hacemos uno, ¿no? Pero este hombre sufrió por hacer la voluntad de Dios. Y después vamos al capítulo, versículo 7. Y como cuando oyeron todos los príncipes del ejército que estaba por el campo, ellos y sus hombres, que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Alaquín, sobre la tierra, y que él había encomendado. Disculpe, me pasé un poquito. Vamos a leer del versículo 5, del capítulo 4. 40. Y aún no se había vuelto él cuando le dijo: vuélvete a Gedalías, hijo de Anicán, hijo de Safán, el cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo, o ve donde te pareciese más cómodo ir. Y el capitán de la guardia le dio provisiones y un presente y lo despidió. Y se fue Jeremías a Gedalías, hijo de Acán, a Mitza, y moró con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Yo me imagino, yo he estado en iglesias donde han sido iglesias muy grandes y que han tenido muchas cosas bonitas, ¿no? Y que por el pecado, por el enemigo los ha dividido. Y he ido otra vez y casi toda la gente se les ha ido, ¿no? No va, no hay, ya no hay músicos. Y después de tener un coro tan bonito, tienen dos hermanas allí que medio saben cantar aplaudiendo. Y esto es lo que yo creo, me imagino lo que pasó, ¿no? Después de tanta gloria de los sacerdotes o del priest, que decían el templo del Señor, el templo del Señor, ¿cómo va a destruir Dios el templo del Señor? Y tenían, acuérdense, no habían perdido muchas de las cosas que Salomón había él mismo construido en el templo, ¿no? Aunque muchos de los vasos ya habían sido llevados, pero había muchas reliquias que ellos tenían de Moisés, Aarón y de todo eso, porque el templo, tenían todavía el templo de Salomón, pero viene Salomón aquí y destruye todo eso, se lleva todo eso, y ¿qué es lo que quedó? Que quedó pura ruinas, ¿no? Y como oyeron todos los príncipes del ejército que estaba por el campo, ellos y sus hombres, que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Acaías, sobre la tierra, y que él había encomendado los hombres y las mujeres y los niños y los pobres de la tierra, que no fueron llevados cautivos a Babilonia, vinieron luego a Gedalías en Mizpa, esto es Israel, hijo de Netaías, y Jonatán, hijo de Caías, Sefaías, hijo de Tanuel, y los hijos de Efi, Netofalita, Jenamitas, hijos de un Macaíta, ellos y sus hombres, y les juró Gedalías, hijo de Ahitán, hijo de Safán, a ellos y a sus hombres, diciendo: no tengáis temor de servir a los caldeos, habitar en la tierra y servir al rey de Babilonia, y tendréis bien. He aquí que yo habito en Mizpa para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros, mas nosotros tomar el vino, los frutos del verano y el aceite y ponerlos en vuestros almacenes y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado. Asimismo todos los judíos que estaban en Moab y entre todas las ciudades de Amón y Edom y los que estaban en todas las tierras, cuando oyeron decir como el rey de Babilonia había dejado un remanente en Judá y que había puesto sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicán, hijo de Safán, Todos estos judíos regresaron entonces de todas las partes a donde habían sido echados y vinieron a la tierra de Judá, a Gedalías en Mizpa, y tomaron vino y muchísima fruta de verano. Acuérdese que Dios le da una visión al profeta Jeremías. Le da dos canastas de higos, una canasta de higos podridos que no estaban ni para buenos para comer, y otra canasta de higos buenos para comer. Y en la canasta de higos, los buenos para comer, él le dice, estos son los que van a ser llevados a Babilonia, y los podridos, estos son los que se quedan en Judá. So, toda esta gente pobre y todos estos refugiados que andaban huyendo y vinieron, se van a corromper en Judá, en lo que queda aquí de Judá, ¿no? Y Jonatán, hijo de Caía, y todos los príncipes de la tierra de que estaban en el campo, vieron a Gedalías en Mizpa y le dijeron: ¿No sabes de cierto cómo Balaís, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Micael, hijo de Netajín, para matarte? Mas Gedaín, hijo de Acaín, no les creyó. Entonces Jonatán, hijo de Carea, habló a Gedalías en secreto y Mizpa, diciendo: Yo iré ahora y heriré a Ismael, hijo de Netaías, y ningún hombre lo sabrá, porque te ha de matar, y todos los judíos que te han reunido a ti se dispersarán y perecerán el resto de Judá. Pero Gedalías, hijo de Alicán, dijo a Jonatán, hijo de Caera: No hagas esto, porque falso es lo que tú dices de Ismael. So, vamos a leer ahora los salmos. Teníamos que leer el Salmo 74 y el Salmo 79, y no hemos leído salmos de hace mucho tiempo. Pero lo voy a buscar aquí rápido. Salmo 74 y 79. Si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestro sitio de web www.mawministries.com. He puesto unos nuevos mensajes, si usted los puede ver ahí. Los nuevos mensajes incluyen, si usted va a la Biblia al MyKids, que le conozco, el feed, ahí puede encontrar Biblias para niños. También puede encontrar nuevos mensajes en podcast de Juan. Vamos ahí, como dice, de paso lento como el elefante, pero aplastante. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué humea tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación que adquiriste de antiguo la vara de tu heredad, la cual redimiste entre el monte de Sión, donde has habitado. Levanta tus pies a los alozamientos eternos, a toda la maldad que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferaron en medio de tus asambleas, has puesto tus banderas por señales. Cualquiera se hacía famoso según que había levantado el hacha sobre los gruesos maderos. Y ahora con hachas y martillos han quebrado todas tus estalladuras, han puesto fuego a tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre echándole tierra, y dijeron en su corazón: Destruyémoslo de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No hemos ya puesto señales, no hay más profeta, ni con nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, Dios, el angustiador, nos afrenta? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano y tu diestra? ¿Por qué la escondes dentro de tu seno? Pero Dios es mi Dios ya de antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Tú dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de dragones en las aguas. Tú machacaste las cabezas de Libatán, los diste por comida al pueblo de los desiertos. Tú abriste fuente y río, tú secaste ríos impetuosos. Tú es el día, tuyo también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú estableciste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, y tú los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, y que el pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las bestias el alma de tu tórtola, no olvides para siempre la congregación de los afligidos. Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el oprimido, el pobre y el necesitado alaben tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que levantan contra ti sube continuamente. So, ahora vamos a leer el Salmo 79. Y este es un salmo de Asa. Oh Dios, vinieron los gentiles a tu heredad, el templo de tu santidad han contaminado. Pusieron a Jerusalén en montones, dieron los cuerpos de los siervos por comida a las aves de los cielos, a la carne de los santos, a las bestias de la tierra. Derramaron tu sangre como agua en el alrededor de Jerusalén, y no hubo quien los entregase. Somos afrentados de nuestros vecinos, encarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? Arderá como fuego tu celo, derramará tu ira sobre las gentes que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y tu morada ha asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades antiguas, anticipemos presto tus misericordias, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, salvación nuestra por la gloria de tu nombre, y líbranos y aplácate sobre nuestros pecados por amor de tu nombre, porque dirán las gentes, ¿dónde está tu Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de los siervos que fue derramada. Entre ante tu presencia el gemido de los presos conforme a la grandeza de tu brazo preservado a los sentenciados a muerte, y da a nuestros vecinos en su seno siete santos de su infancia con el que te han deshonrado, oh Jehová, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabamos para siempre, de generación en generación, cantamos tus alabanzas. So, hasta ahí vamos a terminar. Como le dije, vaya a chequear nuestra página mawministries.com. También estoy trabajando en una animación que se va a tratar del rey Lamuel. He cambiado el personaje un poquito ahí, pero Dios me está dando muchas ideas, y le agradezco a Dios porque me da todas esas ideas. Yo sé que vienen del Espíritu Santo. Como dice la palabra, los obreros son pocos, la mies es mucha, y vamos a tratar de trabajar en eso también. La webpage, ore por nuestro ministerio. Hemos tenido muchas afrentas ahorita. Yo sé que son puras calumnias algunas veces, pero ore por nosotros para que Dios nos dé los recursos que necesitamos. Usted sabe que este es un ministerio no lucrativo. Todavía estamos en el proceso de hacernos con el IRS no lucrativos, pero siempre ha sido nuestra meta y nuestra visión proveer a todos nuestros oyentes y a todas las personas, a las iglesias que vamos, todos los recursos gratuitamente. Hasta no se requiere ofrenda. Si usted lo quiere hacer, vaya a nuestra página, mándenos un comentario también. El email es info@mawministries.com, y muchas veces no podemos hacer una contribución monetaria, ¿no? Pero dándonos palabras de animamiento vale más que todo el dinero que usted pueda dar algunas veces, porque sabemos que está usted con nosotros. So, que Dios lo bendiga y que pase buen día.